Juan el Colorado, el que perdió con... ¿Sí está transmitiendo bien? Sí. Sí. Bueno, saludo a la gente pendiente que se ha conectado, los que lo siguen intentando. Muy gentil. Por es complicado el internet, ¿verdad? Siempre. Y todo esto para nosotros es muchísimo, a conciencia de que es poco en lo concreto para revertir rápidamente, muy pronto, decisiones tan atropelladas, muy sospechosas, que llevan a encarcelar a Alfredo Chirino y a Argenis Torrealba. Estos hermanos de la vida que se hacen presentes porque actuamos en conjunto, andamos juntos, aunque no nos conozcamos de frente, andamos juntos muchísimas personas. Y sabemos que estos actos son muchísimos para nosotros y muchísimo en lo afectivo, en lo emotivo, para ella, para él, para su familia. Pero a veces la impotencia amenaza, la frustración amenaza, y por eso decimos que esto nos parece, esto es mucho. Pareciera algo pequeñito, algo sencillo, pero es mucho desde el punto de vista, repito, de lo emotivo, de lo afectivo y de demostración, ¿no?, concreta, de que somos leales a un proceso de revolución, a un proceso de cambio. Pero eso no es igual a ser ciego, a ser fanático, a obviar, a omitir cosas rápidamente, a voltear para el otro lado. No pertenecemos a esa generación. Somos una generación que fuimos despertados con mucha fuerza desde el punto de vista de la conciencia, y eso no se va a dormir así nada más. Bueno, así que bueno, seguimos. Esto para terminar. Presiento que me gustas mucho, pero transmite el palpitar. Cuando te veo siento un impulso, amor, de combatir toda desigualdad. En este mundo hay mucho injusto que persiste en reinar. Si los enfrentamos junto, amor, habrá más frutos por cosechar, más esperanzas por reclamar. Oh, apresamos a los inocentes, dejamos libre a los culpables, porque visten de una forma, porque hablan de una forma, porque su color es de un tipo, porque dicen la verdad, porque no temen a los juicios y los prejuicios. Será un reto andar juntos cuando nos culpen y nos aprecen por decir la realidad. Aún así, mira que debemos andar juntos. Gigante reto, inmenso reto, mayor reto, andar juntos. Si quieres que andemos juntos, tendremos que superar la tristeza y los disgustos que este sistema nos provocará. Pendiente ahí, ahora le toca a Marta. Marta Agridulce, ¿no? Agridulce. Sí. ¿Cómo la cuentan? Bueno, ahí Pelé. Pendiente, Marta. Ensamble Agridulce. Ensamble Agridulce. Arroba Ensamble Agridulce, ¿verdad? Uh-huh. Arroba Ensamble Agridulce. Marta Dudier, no sé si estarás con tu negro. Seguimos, pues, y a toda la gente que se conectó. Para adelante.